quise morir, pero no lloré.

te tiendo mi mano. Para que te olvides de él. Sabes bien que yo te amo. Y lo he callado muy bien. Ahora sí comencemos. Aclaremos lo que. Yo no tendré ni un centavo. Pero si me siente que bien. Yo te conozco siempre desde siempre. se rubina. Vete los gritos, te necesito y no lo necesito.